educativa la transmite una serie de medios. La web serie está definida por la plataforma en la que se da, nada más. La web serie es una plataforma web. En cambio, lo transmedia trasciende lo web. Sí, sí. Y el espectador, por el juego están todos estos otros elementos que completan. Es más activo. No todos, pero completan. Son otros medios que completan esa narrativa. Y el espectador de transmedia es más activo que el de serie web. Sí, web casi sí. Televisión. La web, ya. Sí. De hecho, es como una serie streaming, pero digamos, de corta duración. La serie web generalmente tiene 8 o no más de 8 minutos de duración. También la serie web puede ser parte de la estrategia transmedia de un producto. Sí, en realidad son websodios, le dicen, digamos, pero la serie transmedia generalmente tiene un poco de mayor duración que la web serie. ¿Mayor duración en tiempo de cada capítulo o más capítulos? Sí, de cada capítulo. Lo que pasa es que en este caso particularmente, Scam, los tipos te lo ponen en tiempo real, 3 minutos, 4 minutos, el capítulo es completo, que lo editan completo. Pero vamos a ver ahora el capítulo completo. Ahora dentro de ese capítulo completo vamos a ver que dice el lunes, que si yo fue el lunes, que no alcancé, se lo voy a aprender. Tanto de la tarde o la noche, de tal horario. Y en ese mismo horario te lo paso. La serie no, cuando la ves, el día también te da la posibilidad de verlo como espectador televisivo. Si querés ver la serie, sí. ¿Qué hice yo ahora? Y lo que tenía a mi alcance es bajar la serie, bajar los subtítulos y ver la serie, una serie con subtítulos tal cual. Visualizar una serie, no tengo la posibilidad ya ni siquiera de ver los timelines de todos porque no están disponibles para América Latina y yo no sé si todavía estarán, yo creo que sí. No, para América Latina están los timelines, o sea que en algún momento deberían haber estado el año pasado, como decís. Es decir, un poco se termina la serie transmedia y que van a seguir haciendo, pero no, sería una serie que más vas a hacer. En cuanto a construcción dramática y realización, ¿qué puedes hacer? Puedes seguir algunos fans diciendo, no, bueno, pero. ¿Sí? Bueno, un poco ahí me pregunta hoy, ¿hasta cuánto? Por eso te digo, vienen las dos. Termina, digamos. Puede continuar algo en relación a eso, pero se termina. Y están los fans que quieren otra temporada, ya están pidiendo. Porque ojo, lo que hicieron en el último capítulo, que yo no lo vi todavía la temporada, no se refiere a ningún personaje en particular, sino a muchos en general, y abre un abanico que voy a decir, son cretinos los que dejan abierto un montón de posibilidades de personajes que están todos pidiendo por favor que, ¿entendés? Haciendo temporada, pues vamos a ver cuál es la estructura. Buenas, acá esta es la asistencia que deben completar. Hubo una equivocación, le pasaron otra. Hay una lista que anda circulando, así que fíjense. Una tiene que completar sus datos personales, es más que nada para saber vienen al curso y eso, y otro es la asistencia. Entonces la web serie sí, tiene, aparte, precisamente, si uno hace una web serie, generalmente lo instala en las páginas donde tiene mucha circulación, digamos, de usuarios que fundamentalmente son afines a ver ese tipo de productos audiovisuales y de web series. Por ejemplo, la página de la Universidad 3 de Febrero. Es una página que prácticamente tiene absolutamente todo. las web series, que son una cantidad impresionante. La universidad coproduce web series. También hay otras páginas similares. Lo que voy a pasar es un primer capítulo, precisamente para ver las diferencias y para ver las similitudes también, ¿no? Pues si vuelves a ver, decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahí entramos un cachito en narrativo, un cachito en guión, no vamos a profundizar mucho, pero bueno, o sea, como ustedes quieran. Pero bueno, ¿quedamos más o menos claro? Sí, por favor, quiero que hablen ustedes ahora, porque por ustedes me adelantaron una entrega y estoy con una hora y media de sueño, así que al mediodía me agarro a ustedes. Sí, ahora tiene que ser un poquito. Mirá, un montón hice. Ya con esto ya tengo el seminario listo. ¿Me puede pasar cobrando? Sí. Cobro y me voy. Sí, una sala se puede ser antes, ¿eh? En la narrativa, como. Porque a mí me interesa la narrativa transmedia como una herramienta publicitaria, digamos. Bien, muy bien. Entonces, cuando la historia no está basada en una serie, por ejemplo, sino que está distribuida en distintas plataformas sin que una plataforma lleve toda la información de la narración. ¿Eso es cross-media? Porque por ahí estoy mezclándolas. Cross-media, a ver, porque hay mucho, es decir, cross-media, tal vez decía, hay un botón. Cross-media, fundamentalmente, hay versiones contrapuestas, es decir, transmedia, cross-media. Cross-media, la transmedia, todo, digamos, tiene que ver con ese núcleo central que es, en el caso, una serie de ficción. La cross-media, vos podés ver en cada medio, independientemente de ese núcleo central. ¿Entiende? Claro, es decir, si vos tenés en cualquier de estas cosas que pusimos, en Instagram hay dos personas y no ve la serie, si tenés un espacio de eventos, si no ve la serie, no pasa nada. Si vos ves la gráfica o un cómic, que el cómic completa la serie, no es que te replica la serie, digamos, no pasa nada. Es decir, no tenés la imagen, partir de la imagen de la serie para el cómic, ¿no? Entonces es como que es incompleto. No podés consumirlo de una manera sin tener en cuenta el eje central que es la serie. ¿Y qué otras cosas? Como cualquier cosa, radio. Muy bien, yo venía pensando en la radio. A ver, ¿cómo podía ser? Bueno, imaginar algo. La web, YouTube entre dos personajes. Si no ve la serie, ¿qué? ¿Entiendes? Sí, sí. Ahora, el cross-media, cuando publicidad, vos podés ver en YouTube parte de una publicidad y funciona como tal, porque ¿qué objetivo tiene? Publicitar un producto. ¿Ah? No sé, a ver, dígame, publicidad. Aparte de la televisión, aparte de páginas web, aparte de radio, aparte de afiches, o sea, gráfica. O sea, todo en sí mismo cumple la función. Puede coexistir uno sin el otro. Pero fíjense que yo hablé, ¿se entiende ahora? Eso es porque me quedo un poco. Vos podés. Dentro de los medios que intervienen, está relacionado, por ejemplo, publicidad a la venta de un producto o en programas políticos a, fundamentalmente, al sostenimiento de una postura ideológica. Porque es así, no hay medios independientes, gracias a Dios. El tema es que tiene que haber muchos medios que opinen diferente y uno solo. Digamos, no digo que sea el caso de este país. Pero digamos, no. Eso es, generalmente, desgraciadamente, los medios de comunicación en todo el mundo son propiedad de monopolios. Y he aquí el problema. Y he aquí el problema también en relación a lo cultural. Es decir, yo recuerdo en los 90 en España llevamos justamente de acá a Argentina en plena época de globalización. Perdón, me hago un paréntesis. El tema de la globalización, a partir del rompimiento muy fuerte ya de todo lo que era internet, la web, etcétera, etcétera, que hacía del mundo un mundo globalizado. Entonces nosotros poníamos en duda el aspecto cultural, porque creo que lo primero es el aspecto cultural, luego viene todo el resto. Es decir, que se desde lugares de donde se manejaba o se imponía esa globalización, que nosotros no creíamos que iba a ser muy democrática, que digamos, cosa que no lo es, ni hablemos de la web, digamos. Entonces había determinados sectores de poder que podían manejar esa información en cuanto a que eso podría producir cambios en la cultura de cualquier país. Si vos pones un McDonald's en Alaska, se te cubrió la cultura de Alaska, para ser así muy bruto, digamos. Entonces, es como que ya percibimos un problema grave, que creo que si tenemos Netflix, yo he visto cada producto en Netflix, que más allá de cada postura política, objetivamente mienten, sencillamente. O sea, mienten porque por algo, una objetiva de la realidad, no son así. O sea, hasta ese grado. Entonces, bueno, lo importante es la cultura, y lo importante es cuando yo viajo generalmente a las regiones acá del país, lo que trato de que, bueno, llevar todo esto a lo regional y tratar de defender y, bueno, defender, promover, no decir que yo lo promueva, pero trato de promover eso, ¿no? Las cuestiones, las miradas, digamos, de cada persona, para ponerlas en forma en cuanto a la publicidad, modelos audiovisuales, etc. No sé a qué venía esto, pero se ve que tenía nada de decir. Están ahogando en ellos. Sale como nosotros. Bien, no, tenía que ver con algo, digamos. Parece que es importante. Bueno, por ejemplo, la publicidad. Fíjate dónde, digamos, alguna hay un filo ahí de Transmedia, no sé, no me lo puse a pensar y estudiar mucho, pero la propaganda esa que yo dije del Banco Galicia, que un poco se ficcionaliza. Y como eso, ya hay varias propagandas que se ficcionalizan por capítulos y que alguna vez después se corresponden, los medios lo completan a eso. Algunos medios lo completan. A esa ficción que vos ves en un minuto y medio de una publicidad, que la Claudia comprando, cosas como terribles, como que Claudia se piró por mostrarla. Bueno, vos tenés que no tienen los fanfics, digamos. Y aparte, cosas que se llamaba Claudia, que le daba a la otra como bestia, ¿viste? O sea que es una cosa muy rara. Bueno, bueno, una cosa muy importante, perdón, con cualquier producto audiovisual o cualquier publicidad, que tiene que ver en las audiencias, hacia qué tipo de audiencia es dirigido, porque eso es totalmente. Si no, igual yo voy a hacer las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos en cada momento, ¿no? En cuanto a la proyección del proyecto, en cuanto a la reunión, en cuanto a la organización, en cuanto a la producción. O son un poquito las preguntas, si sí, anótenlo, porque son los tips claves. Mi duda es como general respecto de cuando entender un poco cuando la estrategia es narrativa o cuando es narrativa. Para mí la publicidad es cuando donde bueno, todo tiene, está muy buena, perdón, sí. Esa es la que por ahí estoy tratando como de publicidad. Cuando es narrativa, cuando es modelo de negocio, porque la publicidad hace dos monetizas. Está destinada a que vos puedas monetizar, así reinvierta, pero que vos puedas monetizar un aspecto de tu producción, digamos. No está tanto en una cuestión, no sé, es mi punto de vista. Pero es narrativa al fin, igual. Si yo guiono una publicidad como la de Claudio y Marco comprando en Gozo, tengo que guionarla, narrar. Que lo que a mí me interesa mucho. Por ahí tiene, por ahí puede tener una estrategia. Por ahí puede ser más sano, ¿no? Tú lo demás, entre ustedes, a ver. Que creo que para mí es narrativa, si vos tenés que llenar una publicidad, digamos, sin duda. Pero puede ser más llano, más simple, más vacío, ¿no? Pero no pongo el tema de la narrativa como una narración, como una historia, sino como que forme parte del núcleo central y poder entender, porque cuando vos tenés que presentar al INTA el proyecto de narrativa transmedia de la serie que está en desarrollo, tenés que presentar dos cosas. Una que es la estrategia y la otra es el modelo de negocio. O sea, ¿cómo vas a hacer para sostenerlo? Entonces ahí es donde entra un poco a pelearse desde mi punto de vista, que también es un bueno, el aporte, porque decimos, bueno, ¿qué lugar estoy con esto? Cuando hablo de la publicidad o de lo que quiero hacer para que la audiencia se acerque, yo tengo que hacer cosas tanto para que la audiencia se acerque, la cuestión se monetice, pero también cosas que te cuenten la historia sin que vos estés pagando nada, digamos. ¿Eh? Eso es lo que... ¿Pagando quién? Costea, o sea, que te genere ingresos. Lo que pasa es que punto número uno, para hacer cualquier modelo, ya sea una serie, necesita dinero. No, por eso. ¿Y qué entonces es modelo de negocio? O sea, ¿dónde Tanto el cine, pongamos, olvídate de serie transmedia también. Serie transmedia, televisión, cine, todo también es un negocio. Yo siento decirlo. No, digamos. No lo entiendo. ¿Qué de hecho es parte de la estrategia narrativa de una producción cultural o del proyecto y qué parte es dentro del negocio? O sea, eso es la para mí parte del modelo de negocio. Pero tiene una estrategia narrativa. Personalmente creo que los dos están muy involucrados. No puedes pensar a uno del otro, solo el hijo profesor. Hasta para hacer modelo narrativo o todo eso, necesitas plata, ¿verdad? Entonces, tiene una intención, no solo. Puede ser más fuerte la intención de atraer a las personas con el modelo narrativo que por la parte publicitaria. Puede haber una intención muchísimo más fuerte que eso, pero siempre va a haber la intención, va a haber una parte deseo de una parte publicitaria, para así decirlo. Eso es desde mi punto de vista, que uno no está desligado del otro, solo que algunas cuestiones están más fuertes que una cosa que la otra. Se está dedicado a vender, está enfocado a vender. En algunas cuestiones más que en otras. Por eso, la publicidad. Una publicidad, el objetivo de una publicidad es vender un producto. No lo hace el Banco Galicia. El Banco Galicia contrata una empresa precisamente publicitaria para que organice una campaña de publicidad. Es claro y fiel con su objetivo. Toda la publicidad que viste no es una serie transmedia, es una publicidad o una campaña. Sí, que tiene elementos de transmedia, en ese caso. Clave, sí, que es una campaña y que lo que busca es monetizar eso. Ustedes fíjense, en cualquier publicidad, lo que hablamos, que hay otro punto que vamos a tener muy en cuenta, que es hacia quién va dirigido, es decir, hacia qué target, le decimos nosotros. Yo dije antes la palabra exacta, ¿hacia qué? Audiencia, ¿no? ¿Hacia qué franja? Está estipulado en televisión, por ejemplo, determinada franja con A1, AB, A2, A4, que tiene que ver con clase social, es una cosa tanto molesta para muchos, digamos. Pero evidentemente hay historias narrativas que en un lugar, digamos, se posicionan de mejor manera que otra. Por ejemplo, el Banco de Galicia le habla precisamente a personas como Claudia y el marido. ¿Se entiende? Ustedes fíjense en cada publicidad, qué tipo de publicidad, qué tipo de productos, si aparece un personaje, prestenle atención al personaje que precisamente aparece. Es hacia ese personaje está dirigido, digamos, el producto. Sí, o ese deseo personal. O el tipo de familia, si tiene una familia. La casa en la que está, el ambiente en el que se mueve, define el. Sí. Bueno, y todo eso es estrategia para eso. Es estrategia narrativa. De alguna manera, así como en una serie, digamos, ese mundo adolescente o los adolescentes, ojo, también puede interesar a no solo a los adolescentes. A mí me interesa, pues, yo con un adolescente siente muchísimo más empatía. Bueno, muchísimo más empatía con todo eso, ¿no? Digamos, bueno, en una publicidad pasa lo mismo. ¿Sí? Ahora no recuerdo alguna publicidad, pero yo en un momento me fijaba todo el tiempo en eso. Y era pa. Era clavado. O, aunque no aparezca ningún personaje, el tipo de publicidad, los elementos que la construyen. Los lugares, la Exactamente. No, bueno, también la publicidad, de alguna manera, series, películas y otros tienen determinado target, o determinado circuito. ¿Sí? Si una película que se llama Martel, no esperes que la pongan en 125 salas y que son películas para festivales, para que estén en, digamos, un circuito más cerrado. Una película con Darín, tiene un tipo de target muy claro, ¿no? No estoy haciendo juicios de valor, estoy... No, pero están más dedicados a la narrativa del cine exclusivamente y punto, digamos. No van a andar haciendo merchandising. Cada película, desde el vamos, desde la producción, desde... desde el guión uno siempre quiere que salga una buena película, pero de alguna manera... todo es político, todo tiene una postura ideológica, ni mala ni buena, porque todo es político. No te hablo político partidario, ¿no? Todo es político. Como decía Godard, si pongo la cámara acá, para mí es resolver un problema moral. A ver, dice Godard, ¿no? Digamos, si la pongo acá y no acá, a mí me está cambiando toda mi visión del mundo. Entonces es obvio. Y bueno, uno trata de hacer de su trabajo lo mejor posible y rechazar los trabajos donde realmente hay cosas que no van con la postura de un parte o que por ahí le parece que hay manipulación del espectador. A mí no me gusta hasta donde sé que hay manipulación del espectador. Cuando hay manipulación del espectador, cuando le querés contar una cosa y le estás contando otra, Hollywood te parece un poco así. Eso es lo que no me gusta. Hollywood te parece un. Pero totalmente. Y Netflix está, Netflix, se está haciendo hacia eso, digamos. Por favor. Pero estás dando una veracidad. Como antes viste, se aparece en la tele. Claro. ¿Me entendés? Se aparece en la tele, ¿verdad? ¿Entendés? Y no, hasta hace mucho. Digamos, bueno, luego hay película en Netflix. Ahí la novia. Yo ya sé que hay por debajo, ¿viste? Entonces, realmente las miro y si las miro, ya las miro de ese lado. O sea, igual las técnicas que usan los tipos de Hollywood son geniales, ¿sí? No, nadie va a discutir eso, sino lo que venden o las cositas precisas esas que quieren como... No, pero hay varias cosas de Hollywood. Tenés directores que son... Y tenés directores que... O sea, son, sí. Guionistas que hacen tal cosa y se enfocan en eso, otros que cuentan otras cosas. Yo pienso que hoy lo más interesante, los paradigmas más interesantes, los cambios de paradigma en los últimos años se han dado de lejos en las series más que en el cine. Sí. Yo he encontrado en series cuestiones que en cine no las he, con los dedos de las manos las he encontrado. Y son narrativas, ya que estamos, narrativas diferentes. O sea, lo que te provoca una serie, esto es piola, y con esto vamos ya al paso siguiente, porque si no, seguimos de largo. Digamos, lo que provoca una serie a partir de un personaje, seguirlo por tanto tiempo, vos estás siguiendo un personaje con su vida, donde sus situaciones van cambiando, donde todos los personajes se van de alguna manera, no se transforman, sino hasta el final, si es que se transforman, pero se va modificando, lo va siguiendo semana a semana, año tras año. Han terminado 5 temporadas, 6 temporadas de serie, que para mí eran 6 años, y para mí era un luto. dejar los otros personajes. Es decir, hay una cuestión que vos vas siguiendo y te da posibilidad de desarrollarlos en su máxima expresión a través del tiempo, cosa que en el cine no pasa. Es una cuestión propia, entre otras características del lenguaje, que obviamente el cine tiene un ritmo más acelerado, hay mayor, generalmente hay mayor cantidad de escena, hay mucha más cantidad de diálogo que en el cine, pero entre otras cosas, no vamos ahora a tocar ese tema. Pero quiero decir, son dos efectos, modelo de construcción, que te provocan cosas diferentes. Yo veo una película y es como un masazo en la cabeza, y me quedo así, ¿verdad? Como también hay series, hay capítulos, me parecen obras de arte. Hoy, a mí, por ejemplo, un capítulo, qué sé yo, de Breaking Bad, alguno, o de Mad Men, me parece una obra de arte. A mí me conmueve más que el Miguel Ángel, ¿me entendés? ¿Se entiende? Ver al tipo ahí, yo veo un capítulo de eso, para mí es una obra de arte. Y chabón, no sé, si yo no me va ni me viene, ¿se entiende? Ha cambiado el mundo, la civilización ha cambiado. Me conmueve más el tipo que le dio los golpes que el chabón. ¿Se entiende? Hay otra cosa que nos llevó las venidas de Velázquez y me muero siempre. Una cosa de loco. Está en el Ministerio del Tiempo, Velázquez. Bien. No sé por qué venía esto. Bueno, tiene que ver entre serie y televisión. Por ejemplo, el gran paradigma clásico, en esto termino, el gran paradigma clásico y la gran temática de estos tiempos, generalmente las buenas series, incluso en las películas, la soledad. En las series hay un paradigma de personaje protagónico donde es un genio en lo que hace. O House, que es un Sherlock de la medicina, o Dexter, es decir, lo que hace, o no sé. Donald Draper, que es un genio con la publicidad. Digamos. Sí, Mad Men, Draper, digamos, son todos genios en lo que hacen. La sociedad o su entorno le ponen ellos la carga que los otros no pueden hacer o no quieren hacer. El tipo toma esa mochila y se divide entre lo que tiene que hacer, que la sociedad lo empuja, y entre todo su entorno afectivo. Ahí está el conflicto. Entonces el tipo es border, queda en el medio, queda completamente solo, bordando entre esos dos mundos. Bueno, ese es un arquetipo que se empezó a dar una serie hace 10 años, pero es fantástico, y sigue repitiendo. Lo bueno es que sí que sean todas las historias, no son lo mismo las historias, pero es un arquetipo de personaje. ¿Se puede pensar la audiencia, o sea, alguna diferencia entre audiencias? ¿O hay audiencia de películas y audiencia de series? Sí, hay cadenas INICI, digamos, desde que empezó con un tipo de audiencia. Empezó con un producto que fue Mad Men. Después hizo, creo, no me acuerdo si hizo The Walking Dead, después sí Breaking Bad, digamos. O sea, ya tenía un tipo de audiencia que tenía un estándar, digamos, un poco más elevado. Desde igual es diferente Mad Men con The Walking Dead. Sí, sí, bueno, pero digamos, son tipos de audiencias que de alguna manera tienen, a ver, no son ni mejores ni peores, ni son más sabias que otras, sino tienen competencias diferentes, ¿entiendes? E intereses diferentes. Es decir, de hecho, si vos ves las series de las cadenas de aire en Estados Unidos, no tienen nada que ver en cuanto a calidad, o algunas son muy buenas, pero no tienen nada que ver en calidad con la cantidad de las series que generalmente vemos que son que las producen en cable. Es decir, Breaking Bad no es de la ABC, digamos, ni de una cadena de aire, no te la pasan. Mad Men tampoco, todas las que nosotros vemos son que acá ojalá Bonara se empiece a producir en algún momento. Hay algunas cositas. Están produciendo mucho estándar acá. No sé, Marginal ya lo han llevado. Marginal ya lo han llevado. ¿Eh? Yo lo espero. Yo lo estoy esperando. No, pero a mí me revienta, me pone loco y ahora basta, ya termino y sigan ustedes. Yo pongo eso y terminan ustedes. Me revienta. Yo apadrino a partir del NERC de hace muchos años un espacio audiovisual en Ciudad Oculta, que es, nosotros decimos Ciudad Oculta, que es la Villa 15, no decimos Villa 15 porque como se llama la época de la Villa, digamos. Y hay una cosa que... A ver, ¿alguno vio la, el trailer de Don Lonal? Entran, se ve que el tipo es nuevo a la cárcel. Entran en un patio con lona, todo sucio, todo asesino. Y dice, estas son las palabras, es lo que se escucha. Dice, esto, esto parece una villa. No parece, es una villa. Eso es lo que dice. Eso es fuerte. Sí, hubo ya quejas con respecto a la primera temporada del Marginal, digamos. No, yo no tengo quejas contra nada, digamos. Yo si encuentro al chabón de Canal 11, le pateo la cabeza. No quejas. Porque no es gratuito, bueno, ¿qué importa? No se asusten, yo no soy eficiente. Cuando de clase. Estoy practicando, digamos. Cuando de clase, le cuento, digamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a borrar acá. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Bueno, ya que llegaron tarde, sí, bueno. Son tres cositas. ¿Esto lo puedo borrar? Me da como miedo. Se vio tan lindo. No creí que sería así. Basta el prolijo. Para mí es prolijo. Yo me olvidé de escribir a mano. Bueno, hay cuestiones básicas que, bueno, para la traducción uno tiene que tener en cuenta en un guión, en cualquier historia. Empieza una sexta la línea, ¿no? De una historia. Entra en cualquier audiovisual. Hay como un estado de cosas, encontramos a un personaje, fundamentalmente, un personaje protagónico. Hay un momento determinado, algo le ocurre, ¿sí? A partir de eso tiene que empezar a tomar decisiones, ¿eh? Que de alguna manera lo ponen en confrontación, decimos en conflicto, pero yo no quiero llevar esto porque esto pasa más con la serie de larga duración y con las películas, donde hay, se encuentra con antagónicos, ¿eh? O con circunstancias que van generando tensión hasta que logra o no logra su objetivo. ¿Ah? Si logra o no logra su objetivo, ese sería una especie de clímax general. ¿Sí? Es decir, en la prueba tiene un objetivo, un personaje protagónico, ¿eh? Se enfrenta, tiene inconvenientes para lograr su objetivo. No quiere decir que el protagónico es bueno, el antagónico malo, no, nada que ver, por favor, ¿eh? No es un policial así. Algunos, no sé si ustedes habrán hablado, se llama el primer punto de giro, que es el giro donde el personaje se compromete a cumplir su objetivo, el segundo punto de giro, después para pregúntenme para el que quiere, pero fundamentalmente es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier historia, o cualquier producto, pero nada, historias aunque no sean audiovisuales, siempre hay una introducción, un desarrollo y un desenlace. Ven que no sé aquí. Una introducción, un desarrollo y un desenlace. Siempre. Siempre. Un cuento, una novela, no sé, díganme ustedes. Pero todo lo que sea narrar, digamos, ¿sí? Uno lea una narración, ve una narración, escucha una narración. Yo me tuve que fumar un seminario de 5 días hablando chabones, semiólogo de esto, de gente de cine. Digamos. Pues sí, que no, que sí, que eso siempre. Siempre. Ah, luego, no sé, no sabía dónde me metía. No, pero bueno, por lo menos ya no me mueve nadie de esto. Siempre hay introducción, desarrollo y desenlace. En términos técnicos, el protagonista que le ocurre algo o le pasa algo, que tiene que cumplir su objetivo, lo cumple o no lo cumple. En ese momento se genera tensión, etcétera, etcétera. Si lo vamos a esto, a analizar en términos de una película, una serie, bueno. Sí, por ahí la introducción es más claro, en un cortometraje no es tan claro, están estos elementos. pero... Hay series que usan el primer capítulo para hacer toda la introducción o presentación de personajes, simplemente. ¿No? Bien, esto que nosotros, lo que vos decís, es una serie donde puede haber un primer capítulo. Ojo, puede empezar con la serie, ¿eh? Cuando la serie empieza, pum, arriba. Como en el... Digamos, o es punto de ataque, no los quiero complicar. En media resta. O es primer punto de spoiler. Entra, pum, arriba. Y cuando termina, que es pum, es porque termina con el clímax. Después del clima puede haber una resolución. Bueno, pero si empieza pum, hay que sostener la tensión también, digamos. O, ah, no, o, sí. O bueno, siempre es diferente. A ver, es decir, ¿y por qué se, por la tensión, con qué se sostiene siempre? ¿Por qué esto qué genera cuando el protagonista cumple en nosotros, va a cumplir o quiere cumplir un objetivo? ¿Qué el reconocimiento de la. ¿El? La... Sí, sí, che, vamos, está bien. La identificación. No, sí, fundamentalmente la identificación se va logrando, obviamente, ¿no? Lo que decía la historia, también te puede identificar con el antagonista y ahí empiezan, ¿no? Con tus cuestiones. Pero, digamos, ¿qué genera? Un interrogante. ¿Una expectativa de qué? Una expectativa, exactamente. Generalmente la resolución en una serie es la expectativa. Es decir, la expectativa que te engancha para ver cómo va a seguir la serie. Porque en la serie siempre hay una temática, una situación en general que concluye en sí misma, pero toda la narración, el arco argumental de la serie continúa, por lo tanto te queda la expectativa para ver cómo sigue. Claro, si no, no habría serie, digamos, no habría enganche para... Es decir, el arco argumental de una serie, fíjense esto que es interesante, y con esto termino. El arco argumental de una serie es esto también. Esto se repite en cada capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todo esto es el arco dramático, a partir de un personaje protagonista. Y en cada capítulo se repite esta misma estructura. Miren qué fácil que es. Como para que alguien que entre en el capítulo 3 a mirar... ¡Ah! ¿Cómo? Puede ser que si yo entro en el capítulo 3 a mirar, medianamente entiendo un poco la historia porque se repite esta estructura, o... No, se repite, ¿sabes lo que se repite? Se repite todo el arco dramático, o sea, en cada capítulo siempre tenés presente el conflicto principal del arco dramático del protagónico. ¿Se entiende? Bueno, sí, un poco sí. En Mad Men, por ejemplo, Donald Draper siempre está como que por presentar una publicidad y tiene un conflicto en conseguir el eslogan o sí, el gráfico. Sí, sí. Mad Men es más, tiene otro tema. Después está el trasfondo del personal. Porque está dentro del conflicto, sí, no vamos a ver ahora eso, si no, sí. Ya voy a empezar a dar guión, no me va para nadie. Digamos, una parte latente y manifiesta. Entonces, bueno, juega mucho con lo latente, Mad Men y muchas series, ¿no? Es decir, con las contradicciones de los personajes. Porque, otra cosa importante, es decir, a cada personaje que va a cumplir objetivo no le es tan fácil, no es el malo contra el bueno. No es Star Wars, Star Trek, Star 4, Star 5. No es un policía blanco, digamos. Para cumplir eso se tiene que enfrentar a la vez con algo que él es. En ese momento, o algo dentro suyo que tiene que modificar, por lo tanto, esa es la contradicción y eso es lo interesante. Van a sufrir una transformación en ese camino, no es un camino fácil. ¿Bien? ¿Se comprende esto que digo? Sí. Y a la vez interrogante, y esto con esto termina, es fácil. A los chicos, yo a mi hijo cuando era chiquitito, le contaba el cuento. Y le contaba cuentos. Si me pedía contarme lo nuevo, funcionaba. Ahora, si quedaba dormido, tenía que cambiar de cuentos. Estaba contando más de la gente. Bueno, para eso está el guionista, para que no se quede dormido la gente. Ahí hay uno que ya está apareciendo, así que eso es una ley. Hay que tener conciencia de la estructura, digo yo, cuando pasa eso. Bueno, esto se lo pongo muy por encima, porque no es una clase de guión, pese a que tenemos que ver algo. Mínimamente que tenga que ver con él. ¿Hay alguna duda? Sí, ya lo mandamos. Piénsenlo y después de todo lo que vamos a ver estas tres cosas para terminar. Pues tiene que ver con esto. ¿O no? Sí. ¿Para qué pregunto? ¿Están cansados? No, perdón. Después toda la tarde ya está. This one. sight, distance, patterns, anticipation. If the target doubles back, never react. Sí, pero es más, hay más, mucho más de un trabajo. Ah, sí, después mujer. Cuando habla del camino. Está dando su relación con esa mujer más allá del trabajo que tiene que hacer, ¿no? Liso y llano. Es claro, es claro. Por eso me gusta mucho la voz en off, por lo que dice, porque parece que está hablando de su trabajo y en realidad está hablando de la relación con esa mujer, con la relación que ha tenido con otra mujer muy similar, que andás a saber qué es y que le está recordando en ese momento, que obviamente además es una película, un corto fuertemente temático de violencia de género, ¿no? Además, es nada explícito. Yo porque quiero mucho a Bunkargay y quiero mucho a, este, a estos cortos de BMW, que si pueden véanlos, pongan publicidad este, de BMW o de Follow, creo que se llama, siempre los actúa Owen, el mismo actor. Con distintos grandes directores. Bueno, lo vemos a él prácticamente en un estado, empieza directamente que le piden algo, ¿no es cierto? Bueno, ¿eso qué es? Es el punto inicial donde él tiene que cumplir un objetivo. Ya empieza con el conflicto presentándose, digamos. Sí, empieza conflicto. A presentarse, empieza a desarrollarse el conflicto que se. Digamos, va evolucionando en función que va cuando conoce el marido de la mujer, o sea que pasa algo y empieza a tener la contradicción de que tiene que encontrarla porque es de Follow, digamos, es el gran, digamos, perseguidor. Y bueno, finalmente es, siempre se mantiene el interrogante, ¿qué pasa si la encuentra o no la encuentra? Y después, que solo el segundo punto de giro, si la encuentra, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que cambia en él? ¿Cuál es el segundo giro? Para ver, a ver, el espectador, ¿no? El momento o la acción para ver si, cómo termina. Si la termina llevando o no. ¿Cuál es? Y cuando se sienta al lado de él. ¿Y qué marca, ve? Y ve la herida, digamos, en la marca. Exactamente. Y eso habla, le da un sentido a todo el relato en lo anterior. O sea, bien un cortometraje. Sí, igual hay un adelantito de Mickey Rourke que dice yo no quiero perder mi matrimonio, y ahí como uno no siente que... Sí, sí, sí, bueno, eso le da todavía más riesgo. En un conflicto lo importante es que está en riesgo, ¿qué pierde? Si el personaje protagónico no pierde nada, el conflicto es muy, muy flojo. Si no tiene nada que perder, ¿sí? Bueno, atendí con estas cuestiones. Yo este es una síntesis, chico. Me desperté, no sé cómo lo desperté. Estoy bien, estoy bien. Digamos, el tema de en corto de tanta poca duración, ¿este corto cuánto dura? 8 minutos, sin títulos, sí, ponele, 9 minutos. No hay tiempo para una. Hay tiempo para una línea principal y un personaje protagónico, no hay tiempo para un secundario. En un corto de 8 o 10 minutos. No tienes tiempo para contar tanto. ¿Eh? Puede haber personajes secundarios, pero trama secundaria es muy difícil. Bueno, ¿qué más? ¿Qué les pareció Silvio, el último Silvio Rodríguez en el medio de esto? De un hongkonés haciendo una propaganda. Medio raro. Es raro. ¿Por qué les parece raro? Porque nunca usan música latinoamericana. O en español. Sí, más o menos. Bueno, Bunkargay, el gran Bunkargay vino acá y cambió su carrera haciendo Happy Together, una película en Buenos Aires, que es de dos hongkoneses viviendo en Buenos Aires, que nunca vi retratar Buenos Aires como la retrató y la pinceló él. Aparte de un libro de Puig que se lee en todo el mundo, menos en Argentina. Digamos, o sea que, igualmente, ¿por qué resulta extraño? Porque es muy de nuestra cultura latinoamericana escuchar a Silvio Rodríguez en un espacio de una película yankee con Owen, es como que, qué sé yo, a un europeo no hace nada, es un tema en español. A nosotros sí, es como un golpe. Es decir, chicos, son construcciones de sentido que tenemos dentro. ¿Entiendes? Digamos, una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza, aquí es una cosa. En la China no pasa nada. ¿Se entiende? ¿Eh? Es el tema de el famoso árbol, con esto termino y pongo otro. El famoso árbol, yo digo el famoso árbol. Yo odio la semiótica, pero lo único que me quedó el árbol. Se ríe, ¿viste? Esa diososita. Fue a rendirlo y todo. ¿Viste? ¿Te bocharon a vos también? Bueno. Nada, yo digo árbol, ¿eh? El significado es árbol, porque si no todos viviéramos, no sé, golpeando las paredes. Sabemos que un árbol es un árbol, ¿sí? ¿Lo sabemos? Si hay alguien que no lo sepa, por favor, venga aparte. Haremos algo como para, ¿eh? Árbol, ahora, tu árbol no es el mismo que árbol, el árbol de ella, el de él, el de ella, el de ella, el de él, el de ella. No es lo mismo para cada uno de nosotros el sentido de la palabra árbol. Es decir, ¿qué árbol tenemos nosotros como sentido? Lo mismo con la canción de... El árbol de mi infancia, que yo vi como la chaban cuando pasé ese día de casualidad por Rosario con él. Digamos, no. El árbol donde marcaste algo, donde enterraste a tu perro. Estoy medio dramático. Me hago un árbol de comedia, por favor. Bueno, ¿se entiende? El de la maca, ¿ok? El de la maca, que juega cuando era chico todo el tiempo y que sigue ahí todavía. Bien. Quédense tranquilos que te tiré toda la artillería. No va a haber más que esto, ¿sí? Lo vamos a desarrollar ustedes mismos. No crean que esto yo me sostengo. Otro me debería. Si no, yo ya tiré todo, tiré así, ¡pum! ¿Eh? O sea que después tranquilo, vamos bien y vamos trabajando, ustedes. Bueno, tenemos tiempo.